Parece que sí, parece que no, pero algo le pasa a mi corazón. Parece que sí, parece que no, me estoy dando cuenta que llega el amor. De pronto me mira a los ojos, no sé qué me pasa, me pongo a soñar. A mí me gusta muy mucho esa chica, con su carita tan angelical. Cuando me mira con esa sonrisa, mi cuerpo enseguida se pone a temblar. Parece que sí, parece que no, pero algo le pasa a mi corazón. Parece que sí, parece que no, me estoy dando cuenta que llega el amor.